Se supo en el norte de una tragedia en el sur, lo sanguinario del cóndor hizo escapar al huevo. Anduvo triste y perdido, herido su corazón al ver a la fuerza bruta doblegando la razón, al ver a la fuerza bruta doblegando la razón. El animal de mi cuento soy yo mismo, camarada, recuperando mi trote por tierras escandinavas. Me traje conmigo el sol, mi vieja y los chiquillos. El frío nos recibió cortando como un cuchillo. Después fueron las palabras amables, brindando ayuda, que de bien poco te sirven si traes tanta amargura. Yo siempre tuve un oficio y una plata bien ganada para descubrir ahora que aquí no sirvo de nada. Me dolió tanto mi vieja en esos primeros tiempos, lo tierno de tu mirada y tu terrible silencio. Y tú lograste entenderme, pero estaban los pequeños. Si pocos sabían de nada, había que luchar por ellos. A donde volvía los ojos, iba encontrando emigrantes. ¿Dónde encontraron amigos si aquí nadie entiende a nadie? Amanecía más tarde y oscurecía temprano. Un invierno largo, largo, y un poquito de verano. Dicen que los trolls cultivan el verde bajo la nieve. Yo siempre esperando el sol, y afuera llueve que llueve. En mi país de montañas, de mar y de cordillera, se viene de norte a sur cantando la primavera. Y ahora clavado aquí, con clavos de circunstancias, pero guardo la esperanza de volver a mi país, porque yo soy una parte de un entero repartido. Solo podré completarme allá, en mi Chile querido, porque yo tengo un lenguaje, porque yo tengo un olor, porque yo tengo un color, porque yo tengo un paisaje. Y aquí yo soy mano de obra de un pueblo que no me integra. Aquí soy cabeza negra, consumiendo lo que sobra. Poco se supo en el norte de una tragedia en el sur, lo sanguinario del cóndor hizo escapar al buen mundo. Anduvo triste y perdido, herido su corazón, al ver a la fuerza bruta doblegando la razón. Al ver a la fuerza bruta doblegando la razón. Para todos es lo mismo, para cualquier emigrante. Dejamos la vida atrás, creyendo ir adelante. Los pueblos son de la tierra, de donde son sus mayores. Aquí, si tú das la vida, no esperes que alguien te llore. Quizás me logre entender alguno de mis paisanos, si es que tiene la conciencia de mirarme como hermano. Soñamos mirando el sur, y este tiempo que no pasa, como una sombra rota que se alarga. ¿Cuántas noches sin dormir, esperando que amanezca, apurando el nuevo día que trae noticias frescas? Ayer me llegó un amigo y he corrido a preguntarle si es cierto que en el Mapocho no se borran los murales. Golondrinita viajera, si llegas a mi país, dale un abrazo bien grande a quien pregunte por mí. Habrá que sangrar llorando sobre todos los proyectos para darnos cuenta que el pueblo actúa por sentimientos, y los sentimientos cambian cuando se va madurando. Y si el pueblo se demora, hay que saber esperarlo. Nosotros no somos cifras, menos carne de cañón. Si afuera hay una consigna, adentro hay un corazón. Si el cóndor me tiene herido, más me duele, mucho más, topar con otro huemul que pasa sin saludar. El amor por nuestra gente no es a gritos destemplados, pero debe dar la cara quien se dice enamorado. No quisiera despedirme sin expresar gratitud a muchos escandinavos que entienden a los del sur. Y cuando vuelva a mi Chile, porque sé que así será, me llevaré un taxomiquet, y allá lo voy a sembrar.